muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet, si es posible, y que solemos dedicar a hablar pues de los movimientos sociales, de las actividades en torno a, bueno, pues a todas esas situaciones que nos parece importante visibilizar y transmitir para que las conozcáis, a aquellas personas a las que os interesan. Y hoy también pues vamos a visibilizar el día de la visibilidad lésbica, valga la redundancia, y las jornadas que van a tener lugar el próximo sábado aquí en Xixón, en el Centro Municipal Gijón Sur, en Pumarín, aquí cerquita de donde están nuestros estudios. Y para ello pues vamos a hablar con gente que sabe mucho de eso, de ese tema. Eso será la primera parte de nuestro programa. En la segunda parte también te hablaremos de los procesos migratorios, de esa tragedia ocurrida el pasado fin de semana en el Mediterráneo, con alrededor de 700 personas muertas, y para ello hablaremos con Eva Martínez y con Edu Romero de Cambalache y de la Ruta contra el Racismo y la Represión en la segunda parte de nuestro programa. Esos serán los temas principales de nuestro programa de hoy, de este Maravallu de hoy. Y nada mejor para empezar que con un tema de las conchudas, que se llama Las pibas chongas, y que, bueno, ha sido un tema publicado el año pasado, hace casi un año, y que se convirtió en viral rápidamente. Estamos en San Juan, no lo puedes creer. Pues ahí estaban las pibas chongas en ese, las conchudas, perdón, en ese tema, las pibas chongas, que bueno, esa cumbia tan reivindicativa y que nos da pie a hablar de ese Día de la Visibilidad Lésbica que se celebra el próximo 26 de abril. Domingo, y que también da pie a unas jornadas que desde Tríbadas y Xega Joven y Xega han organizado para este sábado. Y vamos a hablar con Josu, con Josune Álvarez Barragán, coordinadora de Xega desde hace unos meses, flamante coordinadora, primera mujer de que coordina este colectivo ya veterano en Asturias de defensa y de lucha por los derechos LGTB. Y bueno, cuéntanos, Josu, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el cargo? Buenos días. Pues bien. Bueno, es todo un reto ser la primera mujer coordinadora del colectivo. Sí que llevo muchos años en el activismo y visibilizándome como mujer lesbiana, pero ahora hay que encargarse de todo. Y es todo un reto, está muy bien. Nos aprovechamos para felicitarte aquí públicamente por tanto, por eso, por estar ahí después de tantos años, y porque bueno, también era importante, o iba siendo hora que alguna mujer también coordinase el colectivo, ¿no? Sí, es importante, sí. Además forma parte un poco de las reivindicaciones que hacemos a nivel de visibilidad lésbica, de pues es el mayor exponente de hacer una visibilidad, que es ser la coordinadora, y también tiene mucho que ver con el tema del empoderamiento de las mujeres. Parece que las mujeres se nos hace creer que no tenemos la capacidad para llevar un tipo de trabajo como este, ¿no? El coordinar y el tener un poco de representación pública. Vamos a hablar de visibilidad lésbica. Me imagino que es un tema que ya desde está ahí desde hace años. Haciendo una valoración así muy general y muy simple, ha habido muchos avances en la sociedad, tanto con el tema de homosexuales como de lesbianas, pero quizá el lesbianismo todavía le falta algo, ¿no? Todavía hay. Sí, aunque en el tema homosexual no hay todavía no sé cómo decirlo, no se ha llegado al tope, pero bueno, sí que hay como mayor aceptación. El tema del lesbianismo todavía parece que le falta dar más pasos, ¿no? ¿Cómo lo veis desde el colectivo? La verdad es que lo que vemos es que es mucho más fácil ser lesbiana que ser gay, por ejemplo, porque pasamos muchísimo más desapercibidas a nivel social. Uh-huh. Y hay un tema, sobre todo ahora con la gente joven, que siguen viendo que no hay una sexualidad entre las mujeres y se nos niega un poco la sexualidad propia. Entonces, sí que, por un lado, a nivel social sí que se nos obvia un poco como mujeres, ya no como mujeres lesbianas, sino simplemente como mujeres. Teniendo en cuenta un poco todo lo que está pasando este año con el tema del aborto y todo el tema de los derechos sexuales. Y por otro lado, para nosotras es muy, a nivel de colectivo, es muy cómodo el poder pasar desapercibidas, porque no te enfrentas a todo lo que puede venir por hacerte visible, ¿no? Siendo lesbiana. No hay un tema de agresiones, no tienes problemas en el trabajo, no hay un enfrentamiento con la familia. Entonces estamos ahí como un poco en el limbo. Lo que pasa es que claro que las activistas lesbianas sí que nos interesa mucho ser visibles, ¿no? Porque la visibilidad lo que te permite es poder denunciar pues todo el tema de agresiones, todo el tema de qué pasa en los trabajos, qué pasa con hacer una visibilidad en tu vida personal, que es muy importante, y eso, y normalizar un poco nuestra situación. Estamos hablando de que, bueno, no genera a lo mejor ninguna inquietud que dos mujeres vivan juntas. O que vayan de la mano por la calle. O que vayan de la mano por la calle, pero a la vez no sé si eso de alguna manera oculta más la situación, ¿no? Esa ventaja, que podemos decir entre comillas, que sirve para unas cosas, por otro. Nos echa mucho para atrás y nos dificulta muchos temas que aún quedan encima de la mesa, ¿no? por trabajar. Lo que no se visibiliza no se normaliza, con lo cual a nivel de derechos es un paso para atrás muy muy importante, por los derechos hay que visibilizarse para pedirlos y luego para mantenerlos. Por ello os habéis lanzado a organizar estas jornadas de visibilidad lésbica. Bueno, cuéntanos un poco en qué van a consistir y qué vamos a tener por aquí. Bueno, pues las jornadas las teníamos un poco planteadas en torno al 8 de marzo, que también es una fecha importante para nosotras, bueno, por el tema de hablar un poco de las mujeres en general, ¿no? No solo de las mujeres lesbianas, sino de las mujeres LTB, lesbianas, transexuales y bisexuales. Pero bueno, con el tema económico que siempre andamos a vueltas para financiar las cosas y para conseguir el dinero, decidimos enfocarlo más para el 26 de abril con la visibilidad lésbica, para que nos diera un poco más de margen para poder financiar y buscar los recursos. Pero mantuvimos un poco el tema de visibilizar tanto hacia una visibilidad lésbica como de las otras realidades no heterocentristas ni heterosexistas, que son también las mujeres transexuales. Porque sí que dentro del colectivo las mujeres transexuales sí que reciben muchísima más presión social, y ahora con el tema de la recesión esta económica, que yo creo que no vamos a levantar nunca, pero bueno, con este tema de la recesión económica son las que más están sufriendo y sintiendo en sus propias carnes que está pasando, ¿no? Y entonces vamos a empezar Eva Irazu y yo. Eva Irazu, que también está siendo una histórica del movimiento feminista aquí en Asturias. Y una habitual del Maravallu cuando sí. Hablamos de feminismo. La voy a fichar de colaboradora ya. Sí, yo casi. Creo que sí. Eso, representando un poco a la plataforma feminista de Asturias, que Tribadas es fundadora, es uno de los colectivos fundadores de la plataforma, porque sí que entendemos que antes de lesbianas, evidentemente somos mujeres, y como tales recibimos también toda la presión social y la falta de espacios públicos que sufren todas las mujeres a nivel general. Entre las dos vamos a inaugurar las jornadas. Entonces ella va a hablar un poco de las relaciones entre el feminismo y el movimiento de las lesbianas, que va un poco por partida doble, ¿no? Iría un poco por el tema del movimiento feminista dentro de los colectivos feministas, que también se está haciendo un trabajo sobre diversidad de orientación sexual, y ya específicamente los colectivos LGTB. Y bueno, vamos a marcar un poco ahí las pautas del trabajo y de las tareas que aún quedarían por hacer. Y luego vamos a tener a dos mujeres transexuales, a Amanda Zañón y a Ana Melusca, que nos van a hablar un poco de la situación laboral de las mujeres transexuales, que es donde más problemas tienen a la hora de visibilizarse, y es importante porque, claro, la visibilidad de las mujeres LB, o sea, de las lesbianas y bisexuales, es una visibilidad que al fin y al cabo nosotros escogemos dónde visibilizarnos y cómo, pero las mujeres transexuales no les queda otra que visibilizarse porque su mismo físico y su mismo proceso de transexualización les obliga a ello, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral sí que se aprecia mucho esta presión y toda la extrañeza que puede generar el empezar un proceso transexualizador, y van a venir a hablarnos de ello. Además, hay un tema ahí muy importante, que es el del trabajo sexual, que por eso las mujeres transexuales es muy difícil que se visibilicen, porque la mayoría acaban en el trabajo sexual. Unas lo eligen y otras, casi la mayoría, no les queda otra, ¿no?, que ejercer este trabajo sexual. Y Ana Melusca es experta en este tema, porque es trabajadora sexual y actualmente es mediadora en un programa contra la trata de mujeres en prostitución en la Fundación APIP CAMI, y activista transexual en el Grupo de Acción LGTBI de Comisiones Obreras. Entonces, van a hablar un poco de ese tema, ¿no?, de qué pasa en el ámbito laboral. Y luego, por la tarde, van a participar Poti García, que es presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y Irene Saavedra, que también es otra histórica del movimiento lésbico y del movimiento feminista aquí en Asturias, y que nos van a hacer un recorrido histórico por el movimiento lésbico. tanto a nivel estatal como aquí en Asturias, que es bastante interesante el tema. Y para terminar, Melania Fraga nos va a preparar un taller sobre comunicación externa, ¿no? Que es la herramienta más importante para hacer visibilidad, que es saber, pues eso, hablar, intentar aprender a hablar en un programa de radio, hacer una rueda de prensa, una nota de prensa, bueno, manejarse un poco con los medios de comunicación, ¿no? Que es muy importante porque ahí hay un factor que es el del lenguaje, que tenemos que tener mucho cuidado con él y también saber cómo tenemos que lanzar los mensajes, ¿no? Para que lleguen bien, para que no haya interferencias y para que quede claro a nivel social. Un programa muy completo. ¿Qué te parece si hablamos con Amanda Azañón, por ejemplo, que coordinadora de la asociación Les Gávila? Muy buenas, Amanda. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poco qué es. No os oigo casi. A ver, pues vamos a subirte un poquito aquí el retorno, a ver si mejoramos para que nos cuentes. Te iba a preguntar qué es la asociación Les Gávila. Ah, la asociación Les Gávila es la asociación LGTB de la provincia de Ávila. Somos una asociación muy, muy pequeñita, básicamente pues compuesta pues lesbianas, gays y sobre todo transexuales. Tenemos una alta un alto número de miembros transexuales en la asociación nuestra. Estábamos hablando con Josu de esas jornadas en las que vas a participar el sábado. Hablábamos al principio de un poco la evolución que había tenido la sociedad con el tema de la visibilidad lésbica, los temas LGTB. Desde vuestra asociación, ¿cómo valoráis que está la situación? Pues todavía está muy complicada. Es cierto que ha mejorado mucho. Lo que pasa es que en el caso concreto nuestro, que es la región de Castilla y León, la invisibilidad es enorme. De hecho, el año pasado hicimos nuestra primera celebración del orgullo, la Federación Castellano-Leonesa de LGTB y GTB, y en Valladolid, y nos sorprendió porque se nos unieron como 300 personas. O sea, tú fíjate que esto en Madrid, bueno, 300 personas, ¿a dónde vas? Pero en Valladolid fue un hito tremendo. Por otro lado, digamos ya en nuestro caso, en el caso concreto de las personas transexuales, pues ya empezamos a tener, como te diría yo, trabajos más normalizados. Ya vamos abandonando un poco el tópico de la prostitución. Hay más, como te diría yo, más respeto. Es decir, las cosas son algo más fáciles. Lo que pasa es que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer. Temas como los temas sanitarios, que todavía hay mucha gente que se piensa que nuestras intervenciones son caprichosas, que no quiero pagar con el dinero de mis impuestos tus rollos y este tipo de cosas. Josu, ¿quieres preguntarle algo? Hola, Amanda. Habla alto, que si no, no te oye. Amanda. Es que no te digo nada, Josu. A ver, habla más alto. Hola, Amanda, ¿qué tal? Hola. Oye, ¿y qué más? ¿Y estás muy nerviosa por las jornadas? ¿Que si estoy qué? Nerviosa por las jornadas, por venir con nosotros. Sí, un poquito, porque va a ser un poco inusual. Porque va, digamos que a ver cómo... Aparte de la ponencia así más o menos típica, que los ponentes pues contamos así nuestras cosas y tal, va a estar un poco dramatizado. Va a ver como una micro obra de teatro entre medias. Entonces, como es un poco así, la voz un poco experimental, pues imagínate cómo estoy así con nervios y tal. O sea que va a ser todo un espectáculo. Aparte de los contenidos, la forma va a tener importancia también. Sí, es decir, va a tener la parte testimonial, habitual, y luego algunas cosas un poco dramatizadas, es decir, son situaciones que nos sucedieron en la vida real, pero que las vamos a contar un poco más, ¿cómo te digo?, más desde el sentimiento, de cómo lo vivimos, más que decir que queda así un poco frío, pues yo he hecho esto otro y tal, decir, mira, lo viví así. Y un poco así teatralizado, un poquito. O sea, tampoco no vamos a convertir esto en una especie de teatro, digamos, va a ser la ponencia típica y una cosa pequeñita entre medias contando algunas cosas. Esta semana, Amanda, escuchábamos en un programa que estamos reemitiendo, que se hace en Sevilla, en Radiópolis, la radio sevillana, un programa en el que entrevistaban a Marc Ambroyé de Andalucía, y hablaba de la ley de transexualidad que se había aprobado, la ley andaluza, es que bueno, se presentaba un poco como la ley más avanzada en este sentido. ¿Cómo valoráis vosotras esto y qué posibilidades hay de que esa ley andaluza o otro tipo de leyes se puedan aplicar en otras comunidades autónomas? Pues es complicado porque cada comunidad autónoma es un mundo. Hay comunidades, dependiendo del partido que gobierne, eso pueden ser más abiertas a instalar leyes integrales. Pero, por ejemplo, yo que vengo en Castilla y León, tú fíjate que es una cosa que ni los planteamos. O sea, hemos empezado a conseguir este año algunos de que nos den algunas asistencias sanitarias a personas transexuales. O sea, tú fíjate, cuando ya llevan, qué sé yo, en Andalucía desde el 2001 dando atención a personas transexuales, pues es que ya el plantearnos el poner una ley integral en Castilla y León es casi imposible. Entonces, pues de momento es complicado. Entonces, ¿qué es lo que sería bueno? Aparte de ir avanzando en esto, de ir instalando leyes integrales en cada comunidad autónoma, lo bueno sería hacerla ya estatal, porque ya la ley del 2007 cubrió muchas cosas, cubrió el tema de nuestra documentación, el no requerir operaciones quirúrgicas para acceder al cambio de documentación, pero se quedaron muchas cosas en el aire muy importantes. Quedaron los menores, quedaron fuera, es decir, siguen exigiendo 18 años para empezar los tratamientos. La población migrante quedó fuera, que si bien es cierto que el Estado español no puedes pedir pasaportes para personas de otras nacionalidades, lo que sí es cierto es que la documentación local, como NIES y tal, sí podría hacerlas bien. Entonces necesitamos que en nuestra ley de 2007 meter estas cosas que quedaron en el aire y que son imprescindibles. Muy bien, Amanda, pues nada, invitamos a todo el mundo a que acuda el sábado a las jornadas, a verte, a escucharte y a seguir profundizando en todos estos temas. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti. Bien. Saludo. Un saludo. Bueno, Josu, aparte de las jornadas, también el domingo hay una movilización. Cuéntanos en qué va a consistir y dónde hay que ir. Pues hay que ir a la Plaza del Ayuntamiento, aquí en Sijón, a las 12 de la mañana. Y va a ser un poco el cierre de las jornadas, ¿no? Las conclusiones al final significa salir a la calle y reivindicar... Hay mucho en la agenda, que es lo que nos van a contar un poco Boti y Irene en las jornadas, sobre todo a nivel político y a nivel legal. Y luego también a nivel social hay un problema que además yo percibo mucho, que es que a mí cada vez me cuesta más visibilizarme a ciertas horas por Gijón, sobre todo por la noche y tal. Todo el tema del machismo nos rebota directamente a nosotras, no solo por mujeres, sino por ir de la mano. Vuelve otra vez todo el tema de los estereotipos para las mujeres lesbianas, todo el tema de ser, que si somos masculinas, o que si hay que ser masculina para ser lesbiana. Y entonces vamos a visibilizarnos y lo más fácil es hacer una concentración, ¿no? Decir que somos lesbianas. Pues los chicos heterosexuales y cisexuales que vayan, que digan que son lesbianas también, las mujeres hetero que sean lesbianas, que intentar que el domingo seamos todas lesbianas, ¿no? Para normalizar y para defender un espacio público que también tiene que ser el nuestro, porque eso es lo que detectamos, sobre todo de hace un par de años para acá, es que el tema del machismo vuelve otra vez con mucha fuerza entre la gente joven, y el machismo es igual a LGTB-fobia, homofobia, al odio a los diferentes y a la diversidad. Y eso se empieza a notar otra vez en las calles, que yo espero que no vuelva todo el tema de las agresiones y de las denuncias. Situaciones que hace años, estaba recordándome ahora, ya hablábamos en algún programa aquí en esta radio, desde hace mucho tiempo siempre el tema LGTB ha estado presente en charlas que organizábamos, mesas redondas en la Semana Negra, y no sé, a veces parece que se desespera uno o una ante esto, ¿no? Ante repetir, o parece que aunque hay esa cierta evolución, luego se vuelvan a repetir esquemas. Yo no sé, desde fuera a veces ves avances y ves que hay entre la gente joven que se intenta, bueno, pues normalizar y vivir de una manera totalmente integrada la opción sexual de cada uno, de cada una, ¿no? Pero sí que luego hay una respuesta por parte de mucha gente, esa masa informe que parece que no piensa más allá de su pito normalmente, ¿no? Y que, bueno, aunque se han creado espacios y se han abierto espacios, que también quería hablar de ello, aprovechando que estás aquí ya para ir finalizando, pero espacios como puede ser el Orgullín del Norte, donde bueno, se visibilizan las distintas opciones sexuales de cada persona y se normaliza en un ambiente normalizado. Y tú eres, bueno, una activista también y dinamizadora importante, sí, dentro de ese Orgullín que ya está ahí empezando a lanzarse, ¿no? Sí. Podemos aprovechar y venga, unos minutos de publicidad para el Orgullín del Norte. Sí, bueno, ya salió el cartel, que lo más importante de este año, bueno, aparte de la fiesta y de la reivindicación, que es muy importante también, se le da mucha importancia en el Orgullín a la reivindicación, que cumplimos 5 años. Y 5 años siendo un evento como de andar por casa, con la cantidad de gente que mueve, que parece una tontería, pero bueno, sí que mueve a gente. 5 años es todo un logro que los estemos cumpliendo. Yo el primer año no me lo creía, vamos. Y la verdad es que se está empezando a sentar en Asturias. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención y que más me gusta del Orgullín, aparte de juntar a un montón de gente LGTB que tiene ganas de pasarlo bien y de darle una visión positiva al tema del orgullo, es la cantidad de gente heterosexual que apoya tanto al colectivo LGTB como el tema del Orgullín, y que se va a pasárselo bien con nosotros, con sus familias, con sus hijos y sus hijas, con hijos LGTB, con padres, con familias LGTB y con toda la diversidad, ¿no? Porque la diversidad a mí me parece divertidísimo, todo el fregado que se nos monta allí de los domingos por la mañana de, pues eso, de familias y de niños y niñas corriendo por ahí, que hace unos años era un poco impensable, ¿no? Que hubiera familias en un evento LGTB. Y si eran las familias, eran las nuestras familias, no eran familias heterosexuales. Entonces, ya están allí programando, haciendo la programación, que va a ser una locura de programación como la de todos los años, pero siempre nos queda genial. Y parece que está todo muy preparado y siempre está todo como muy así a la carrera. Es muy divertido tanto participar en el Orgullín, estando allí los 4 días o subiendo solo a la fiesta, o como cada uno se lo pueda y cada una se lo pueda montar, como organizando la fiesta. Y va a haber un montón de cosas, pues no las puedo contar todavía. Las dejamos para una próxima vez, porque seguramente que te tocará otra vez de hablar del Orgullín. Será del 26 al 29 de junio. Y bueno, y os daremos amplia información aquí en Maravallu. Pero bueno, ahora lo inmediato, esas jornadas del próximo sábado, con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica.

americanas, seamos mujeres fuertes, de las que caminan hermanas con el orgullo en la frente. Centroamericanas, un nuevo poder nos espera, quebrantemos ya las barreras y enterremos los miedos, caminando a nuestra era. Sexo débil, dice el sistema, por pura necesidad de soslayar de alguna manera nuestra potencialidad. Sexo débil, dice el sistema, por pura necesidad de soslayar de alguna manera nuestra potencialidad. Sexo débil, dice el sistema, por pura necesidad de soslayar de alguna manera nuestra potencialidad. El problema es que no flotamos. Si flotáramos, si nos vieran desde la costa los adorados turistas, ellos también atraviesan fronteras, a lo mejor se darían cuenta de que existimos. Ya nos gustaría a nosotros manchar a las tortugas bobas o a las pardelas, así nos verían también aquí. Pero no, no flotamos. Por eso no hay barcos para salvarnos, solo hay barcos de Frontex, para devolvernos al hambre y a las guerras, porque aunque somos negros como el petróleo, no cotizamos en bolsa. A nosotros no nos buscan, a nosotros nos dejan escondidos bajo el mar. Así empieza el artículo Marea Negra en la Costa, un artículo de Juan García Luján, publicado esta semana con motivo de esa tragedia, de esa muerte de alrededor de 700 personas en el Mediterráneo al hundirse la barcaza en la que viajaban. Vamos a hablar con Eva de Cambalache y de la ruta contra el racismo y la represión de este tema. Muy buenas, Eva. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos cómo se vive esta nueva tragedia que no es la primera ni probablemente sea la última, pero quizás sea también la que mayor número de víctimas ha ocasionado. Bueno, pues evidentemente la vivimos con dolor, con indignación, con preocupación y también con una sensación como de nuevo de ya vi, ¿no? Cuando ocurre en un número tan importante como ha ocurrido estos días, pues evidentemente hay un foco mediático y político sobre lo que ocurre en el Mediterráneo, pero tenemos que recordar que en lo que va de año, es decir, en menos de 4 meses, ha habido 1.700 muertes, que el año pasado fueron 3.000, que el anterior lo mismo, El Mediterráneo es una tumba para las personas migrantes que tratan de llegar a los países europeos más periféricos, ¿no? Entonces, dentro de nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestra sensación de impotencia, también está ese rechazo a que se utilice de alguna manera estas muertes y que sirvan de nuevo para que los gobiernos pongan el acento en los dineros que gastan en cerrar las fronteras, ¿no? Y en la preocupación que tienen porque esta gente sea devuelta y que eso justifique las devoluciones exprés y las políticas represivas que está siguiendo la Unión Europea y el Estado español. Hablamos de procesos migratorios, hablamos de situaciones que se están viviendo en muchos países. Hablamos también de las políticas europeas. El lunes hubo esa reunión en Luxemburgo de los titulares de exteriores e interior de los países de la Unión. Hoy está convocada también una cumbre extraordinaria, pero parece que las políticas europeas se preocupan más por el impedir el paso y por la lucha contra lo que llaman esas mafias de contrabandistas que con las posibles situaciones de rescate y de muertes que está habiendo, ¿no? Sí, nosotros pensamos que eso, que el acento se pone ahí, en reforzar la fortaleza europea, dejar fuera a todas aquellas personas que no son útiles al capitalismo, abrirla en función de las necesidades del propio sistema. Es decir, nosotros el análisis que hacemos es, cuando hablamos de migraciones, tenemos que poner el foco tanto en lo que ocurre en los países a los que llegan las personas migrantes como lo que ocurre en sus países de origen. La gente tiene que tener el derecho a moverse, que empieza por tener el derecho a quedarse y a tener una vida digna en sus países de origen. Si esto no está ocurriendo y lo que se fomenta precisamente son políticas represivas de cerrar Europa y abrirla cuando es necesario para el propio sistema, es decir, cuando el mercado laboral necesita mano de obra barata o mano de obra esclava, dejamos pasar un porcentaje de personas migrantes que son esa mano de obra. Cuando no interesa, porque hay una crisis sistémica, pero además que se acentúa en determinados momentos, cerramos las fronteras y ahí vemos quién se queda dentro y quién se queda fuera. Entonces, nos preocupa que una vez más las personas sean tratadas como mercancías en todos los casos, excepto cuando se trata de la movilidad, ¿no? Los tratados de libre comercio que se quieren implementar ahora y las políticas económicas de los países de la Unión Europea facilitan la movilidad de las mercancías, pero no de las personas, a no ser que sean útiles al sistema. Estamos hablando de un porcentaje, una cantidad de gente que ayer en Diagonal publicaba un artículo Pablo Elordibi que hablaba de que Europa debía acoger 1 millón de refugiados para detener esas tragedias en el Mediterráneo. Situaciones políticas, de ¿en qué países ahora mismo se está viendo mayor número de gente intentando migrar a Europa? También queremos poner un poco las cifras en cuestión, ¿no? Yo no controlo mucho las cifras de migrantes que acaban en las costas italianas o en las costas griegas por proximidad a los países del Magreb, pero en el caso del Estado español, por la frontera sur, el año pasado entraron 11.000 personas migrantes, y eso lo poníamos también en connotación con los 65 millones de turistas que acogemos a lo largo del año. O sea, 65 millones de turistas no son una avalancha, no son un coste ecológico para nuestro territorio, pero 11.000 personas migrantes que entran por las fronteras de Ceuta y Melilla son una avalancha, ¿no? Entonces, nos cuestionamos también el cómo se utilizan esos datos para justificar unas determinadas políticas. Es cierto que en el caso del Estado español, en el caso de Italia, en el caso de Grecia, en menor proporción, probablemente por la crisis por la que pasó el Estado griego, son los países más cercanos por proximidad y los que están acogiendo población migrante que luego intenta moverse por el resto de Europa. Pero está claro que en el caso del Estado español, por lo menos la que entra por la frontera sur y continuamente nos están diciendo que es una avalancha que están ocupando, que están entrando en masa, no es cierto, y los datos están ahí. Datos también que uno de los datos que se publicaba en este artículo se refería a las personas rescatadas en Italia, por ejemplo, que hablaba de 190.000 personas rescatadas en un año, y sin embargo la operación de rescate que se coordinaba a nivel europeo hablaba de 11.000 personas. Bueno, siempre estos datos hay que tratarlos un poco, ponerlos un poco en cuarentena, pero porque también vienen de organismos oficiales. Pero también hay quien se beneficia de toda esta situación, ¿no? Las empresas que están detrás de todas esas tecnologías de control, como Indra, como Siemens. Vosotros también estáis llevando a cabo una campaña, coordinando a nivel estatal una campaña con el tema de los vuelos de deportación. ¿Hay quien hace negocio de sí, todas estas tragedias, estas situaciones? Sí, ¿no? Sí, es una denuncia además que llevamos haciendo un año. Como tú bien dices, es una campaña a nivel estatal de boicot contra las empresas Air Europa y Sus-Air, que tienen un contrato con el Ministerio del Interior, un contrato en exclusiva. De hecho, acaba de salir a concurso y de nuevo se lo han dado estas dos empresas. Llevan ya 3 años con ese contrato. Cada vez que sale a concurso se vuelven a quedar con él, sospechosamente. Air Europa, que es la empresa que hace los vuelos de deportación a Senegal, a Nigeria, a Mali, a Camerún, a Colombia, a Ecuador, a Brasil y al este de Europa, pues por ese contrato cobra 11 millones de euros al año. O sea que es una campaña de denuncia en la que entendemos que hay una responsabilidad, evidentemente política, desde el gobierno del Estado español, pero también hay un lucro de estas empresas que lo que hacen es contratar macrovuelos que salen periódicamente, sobre todo del aeropuerto de Barajas, con personas migrantes de una nacionalidad específica con las que se llenan esos vuelos de deportación y por los que esta empresa cobra. Entonces nosotros estamos llevando a cabo una campaña estatal de boicot, no solo a Air Europa, sino al resto de empresas que forman parte del grupo Globalia, como son Alcon Viajes, Viajes Ecuador, Travel Plan, Be Life, Pepephone y otras, denunciando esos vuelos de la vergüenza, que además tienen un protocolo represivo respecto a la forma de cómo se mete a estas personas en un avión. Son evidentemente deportaciones forzosas y las personas migrantes pues son llevadas a una zona del aeropuerto que no es visible, son muchas veces maltratadas cuando llegan a esa zona, se utilizan camisas de fuerza para aquellas que tratan de resistirse, se las golpea, se les hace tomar tranquilizantes y todo esto con el, evidentemente con en relación con los países de origen a los que se deporta a esas personas, que no es una cuestión solo del gobierno español, sino que hay una connivencia con los países de origen. Pero estamos hablando de deportaciones forzadas de personas que son literalmente cazadas en las calles de nuestras ciudades para llenar esos vuelos de deportación que, como digo, ocurren periódicamente. Cada mes y medio o dos meses sale uno de estos macrovuelos en dirección a los destinos que mencionaba antes. También hoy hay convocada una concentración por parte del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, aprovechamos también para difundirla, será a las 7:30 aquí en Chichón, en la plaza del Parchís, con motivo de esa tragedia. No sé si ayer leíamos también que en opiniones que hablaban de que cuando suceden este tipo de tragedias, el día siguiente todo el mundo, bueno, se conmueve y solidariza, pero que a los dos o tres días ya parece que se olvida, ¿no? Es importante seguir también visibilizando estas situaciones que se están viviendo y no sé, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pues yo creo que tienes razón en lo que planteas, porque lo decíamos al principio, ¿no? Cuando ocurre una de estas tragedias, todo el mundo se echa las manos en la cabeza porque parece que cuanto más número de personas a la vez, pues más nos llega, ¿no? Y sobre todo las imágenes que aparecen en los medios, pues centran, al menos durante un minuto, nuestra atención ahí cuando es algo que ocurre de forma sistemática. Pues nosotros llamaríamos, por una parte, a sumarse a esa campaña de boicot, que repetimos, es a nivel estatal. También formamos parte de la campaña por el cierre de los centros de internamiento, esas cárceles encubiertas que hay en distintos lugares del Estado español, donde la población migrante es encerrada por distintos motivos, uno de ellos por no tener papeles, es decir, por no tener una documentación que les acredite como ciudadanos de, y sumamos también o llamamos también a que las personas que vean una redadas racistas que además no están prohibidas por ley, pongo prohibidas con muchas comillas porque ya sabemos que luego eso se interpreta de distintas maneras, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo en las calles de Oviedo, en las calles de Chichón o en las calles de Áviles, que las personas son detenidas por sus rasgos, por el color de su piel, y se hacen estos controles racistas buscando a veces llenar esos vuelos de deportación o buscando reprimir a esa población migrante, asustarla y que acabe encerrada en sus casas sin poder salir, ¿no? Entonces, si vemos una redada racista, también denunciarlo, acercarnos, preguntar qué es lo que ocurre, porque esas personas no pueden caminar libremente por nuestras calles, igual que nosotras, que son nuestras vecinas y nuestros vecinos, que llevan a sus niños a los mismos colegios que nosotras, que son personas trabajadoras que vienen a buscarse la vida porque sus países de origen, la situación es extrema y no les queda otra, pues insistimos, observar si vemos una de estas redadas racistas, denunciarlo, preguntar qué es lo que ocurre y acompañar a esa población migrante que ya es población de aquí, porque probablemente muchas de nosotras, en nuestras familias, en nuestros bloques de edificios, en nuestras asociaciones de los coles, tenemos personas que ya están viviendo aquí desde hace tiempo, que forman parte de nuestro vecindario, de nuestras vidas, y que sabemos que vienen aquí porque no tienen otro remedio, ¿no? Entonces, bueno, plantearse de todas nuestras posibilidades a la hora de acercarnos y de asumir que también si queremos cambiar nuestra forma de relacionarnos, de vivir, si ahora estamos planteándonos que nuestras sociedades tienen que ser justas, tienen que ser equitativas, tenemos que tener espacio para todas, pues que esa reflexión esté en nuestro día a día y que apoyemos estas campañas de boicot, campañas por el cierre de los CIES y observemos lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? No vivamos con los ojos cerrados pensando que eso les pasa a otras y que algo habrán hecho. Sí, nosotros tuvimos oportunidad aquí en Radio Crash el pasado mes de hacer un taller de radio en el Colegio Los Campos, que cuenta con alrededor de un 50% de población migrante dentro del colegio, los alumnos y alumnas, y bueno, pudimos ver a nivel de niños de 10, 11 años la integración y la normalización de esa convivencia entre poblaciones de distintas nacionalidades, y nos sirvió también, fue muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? Quizá entre los niños y niñas hay más normalización de la situación que entre la población adulta. Esperemos que algún día todas estas situaciones nos sirvan para hablar de lo positivo y de lo enriquecedor que es la multiculturalidad y no tanto de todas estas tragedias que se están viviendo. Pero bueno, animamos a colaborar en lo que decís, en esa campaña de denuncia de las redadas, de los vuelos de deportación, de los CIES y bueno, también a participar en esa concentración de hoy a las 7:30 de la tarde aquí en el Parchís. Muchas gracias, Eva, por atendernos y por acompañarnos y por transmitirnos toda esa denuncia y esa reivindicación de vuestro colectivo. Muchas gracias a vosotros por una vez más darnos voz para denunciar este tipo de políticas represivas que nos afectan a toda la población y me sumo a tu ánimo a toda la gente pues eso, a participar esta tarde en la concentración y en esas campañas que estamos llevando adelante. Muy bien, venga, muchas gracias, un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Inmigrant soul, immigrant, immigrant soul. Cuando estés cansada de llorar, cuando no te animes a reír, cuando tu pasado sea mejor que el hoy, cuando tengas miedo de salir, cuando no soportes tu lugar, cuando creas que no eres feliz, cuando tengas ganas de volar, te llegó el momento de partir. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Immigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Immigrant love. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Deja lo malo, deja lo malo, deja el dolor. Immigrant soul. Lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life. Vive la vida, vive la vida, vive el amor. Immigrant love. Immigrant. Bueno, pues con este Immigrant Soul de Che Sudaka vamos a poner punto final al Maravayu de hoy. Maravayu en el que tuvimos oportunidad de hablar con Josune Álvarez, coordinadora de XEGA, y con Amanda Zañón, coordinadora de la asociación Les Gávila, de esas jornadas de visibilidad lésbica que tiene lugar el sábado aquí en Pumarín, en Gijón Sur, de Xixón, y esa concentración que el domingo a las 12 del mediodía habrá en la Plaza Mayor con motivo de ese 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. Todo pensar, todo es reír, todo es llorar. Y también tuvimos oportunidad de hablar con Eva Martínez de Cambalache y de la comisión con el colectivo contra el racismo y la represión, y que bueno, en la cual también te anunciamos esa concentración de hoy a las 7:30 de la tarde en la plaza del Parchís. Live your life, vive la vida, vive la vida, vive el amor, inmigrando, lo que vendrá será mejor. Como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Siguen en Radio Cres. Inmigrando, lo que vendrá será mejor, será mejor. Live your life, vive la vida, vive la vida, vive el amor, inmigrando, vive la vida, vive la vida, vive el amor, inmigrando, vive la vida, vive la vida, vive el amor. What is your heart?